Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Agora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Mi madre decía que la solución antes era un café con sal. Ahora la solución es alternar con agua. En realidad, si buscas en Google, te salen 36.450.000 soluciones. Y lo curioso es que se llamen así. Soluciones. Tips. Prevenir sin prevenir realmente. Con la efectividad de la prevención del embarazo con sexo, pero sin anticonceptivo. Pero dando marcha atrás, si mi madre decía eso y yo digo esto, lo que realmente me gustaría saber, si finalmente la marcha nos obliga a ir hacia adelante, es ¿qué dirán mis hijos? Buenas tardes, he vuelto, Ana, al micro. Después de un mes o así, me siento como muy nueva, me siento como si estuviese haciendo esto por primera vez, como si lo hubiese hecho en un sueño, pero no lo hubiese hecho en la vida real. Pero aquí estamos, porque no te voy a dejar sola, Esther. Bueno, ya era hora, yo es que me había olvidado de tu cara, de tu nombre, de la relación que nos... Y sin embargo, te has vestido igual que yo. Porque en el fondo estamos unidas por un hilo rojo que no nos separará nunca. Exacto, lo cual no sabemos si es bueno o si es malo, pero supongo que al final del camino terminaremos de resolver todas estas incógnitas. Incógnitas como la del texto que hemos leído al principio, que sin ningún tipo de contexto, la verdad es que puede sugerir varias preguntas. Sin embargo, antes de nada... vamos a ir con la gente que tenemos en la mesa acompañándonos hoy para hablar sobre el supuesto declive del alcohol en la generación Z. Y para eso venimos muy bien acompañados, no de gente de la generación Z, la verdad es que eso lo hemos pensado más tarde. No tenemos tantos amigos de 18 años ya. No. Supongo que es bueno y que por otro lado, sí, ¿no? Sí, sería raro. O bueno, quién sabe, ¿no? En fin, esto ya para otro lado, ¿no? Si tener amigos entre diferentes generaciones es posible. Pero tenemos a Javi Santonja, que está enfrente de mí y que en principio no venía, pero al final ha venido. Sí, ¿qué tal? Hola. Hola Javi, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Para quien no lo recuerde, Javi, aparte de ser súper políticamente correcto al micro e introducirse muy bien... Educado. Totalmente. También es músico. Sí, eso es. Tengo un proyecto que se llama Santonja y hoy no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, pero se va a mencionar. Se va a mencionar. Porque ¿por qué no hacer clic, no? Ya que me parece perfecto. Aquí, ¿por qué no hacer clic en ello? Bueno, y aparte también tenemos a... Pues también a su izquierda, para quien está aquí y para quien no puede ver, que se lo imaginen, tenemos a Marga, que teníamos muchas ganas de que viniese a hablar con nosotras desde su perfil de psicóloga. Sí. Hemos intentado liarla en otras ocasiones, pero hasta hoy no ha surtido efecto. Tenía tanto que decir sobre este tema por cómo me apela como generación, por mi conocimiento de la realidad de los jóvenes, que... No podía perdérmelo, la verdad. O sea que gracias. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que aquí todos somos millennials. Total, total. Vale, genial. Bueno, pues también tenemos a Santi Bernal, que estuvo aquí en un programa en el que yo no estuve. Madre mía, casi tenemos un accidente en el estudio. Pero no pasa nada, todo el mundo se está riendo, nadie nos va a denunciar, todo bien. Santi Bernal también es músico y estuviste cuando yo no estuve. Sí, sí, me invitaste tú y no apareciste. Bueno, diría que ha sido la primera vez, pero no, ha pasado más veces y creo que seguirá pasando. Pero bueno, encantado de volver aquí y nada, estuve muy a gusto y otra vez. Genial de tenerte aquí. Y luego también tenemos a otra persona que, bueno, que también es músico, pero luego aparte también se dedica a decoración de interiores desde hace 5 segundos, que casi se nos cae el estudio y la verdad es que lo ha dejado todo súper bien colocado, ¿verdad, Esther? Sí, sí, la verdad que yo estoy por contratarle. ¿Dónde hace falta un azulejo? Que lo pongo. Pues está con nosotras Suso, que también es repetidor del programa. Espero que eso sea buena señal de que hayas disfrutado de nuestra compañía, nosotras de la tuya también, y de tu música, por supuesto, que nos encanta rodearnos de músicos. Y para este tema creo que tenéis mucho que decir. Algo hay. Así que nada, antes de arrancar con el tema, eso sí, queremos hacer un repaso, ya que se va acercando el final de la temporada. Spoiler, la semana que viene es el último programa antes de Navidades. Bueno, por aquí han pasado artistas de distintas disciplinas a lo largo del programa y seguro que más de uno puede estar interesado. En el Festival Internacional de Artistas en Madrid, WeNow, que abre su nueva convocatoria, hasta el 28 de febrero se pueden hacer las inscripciones y otorga 80.000 euros en premios, becas de estudio y ayudas al desarrollo en cuatro categorías: música, cinematografía, artes escénicas y artes visuales. Así que nada, os dejaremos también el enlace para que, si queréis cotillear y haceros con todos estos dineros, que siempre son bien, pues podáis echarle un ojo. Te ha quedado súper bien, ¿eh? Te lo has memorizado. No, pero... Esther, por favor, nadie... O sea, por favor, la gente, nadie lo hubiese sabido y te ha quedado muy bien. Tú di que sí. Ah, sí, sí, claro. Llevo pues estudiando desde esta mañana a las 6:45 de la mañana. Se nota en la entonación. Vamos a dejarlo ahí. Pero muy buena oportunidad y ahora vamos directos al meollo, ¿no? Que es que, bueno, hay muchas generaciones aquí. Los millennials parece que no sabemos hablar de otra cosa que no sean los millennials. Y cada vez intentamos meter más a otras generaciones en el saco, ¿no? Como, venga, hablemos de esto, que mola, que en el fondo mola, a ver si al final cuaja o no. Y la semana pasada vimos un titular que nos pareció súper interesante en varios periódicos, que era que al parecer el alcohol ya no es cool, ya no se lleva, ya no está a la moda. Y claro, es una percepción que... A nosotras, a mí no sé si ya me había llegado de antes, no sé si yo hubiese sido capaz de decir, este artículo hay que escribirlo, nadie bebe alcohol. Entonces nos sorprendió bastante y mirándolo un poco más a fondo, pues encontramos algunos datos curiosos. Sí, entre los millennials y la generación Z ha habido una disminución de 2.700 millones de euros, que se traducen en el 4% de ventas en cerveza, vino y licores. De acuerdo a datos de la Unión Europea, que esto está fomentando que muchas marcas de cerveza pues empiecen a fomentar más... modelos, se dice, de cervezas 00 o sin alcohol, precisamente porque se están demandando mucho más. En línea con esto también el tabaquismo se ha reducido desde los años 90, pero sí que es verdad que como que las progresiones han sido más drásticas en la faceta del alcohol. Algunas de las razones que se comentan es que, bueno, vivimos en la era de los influencers y ahora hay muchos influencers de vida sana y la generación Z está muy condicionada por ellos y, bueno, están como mucho más concienciados también con temas de salud mental, de cuidar la salud en distintos aspectos y también el mayor cuidado del aspecto físico, a veces quizá hasta unos extremos que también un poco sustituyen esa dependencia, pero bueno, ya lo hablaremos también. Eso también se puede comentar, ¿no? Definitivamente. Entonces, lejos quedaron allá los momentos en los que era súper guay ver a Paris Hilton y a Nicole Richie saliendo de un club a las 4 de la mañana arrastrándose por el suelo como Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. ¿Vosotros cómo lo veis? O sea, ¿esto lo veis? ¿Veis que tiene razón? ¿Es como, va, por fin alguien ha escrito sobre esto porque es algo que yo lo veo en mi círculo? ¿O realmente no? A por ello. Dices si mi generación lo nota sea, o círculo, si... Claro, aquí tenemos un perfil de psicología, de música, de medicina, también de universidad. Entonces, ¿vosotros qué es lo que veis? Yo creo que con la gente joven sí que hay menos gente bebiendo, ¿no? Además, como yo ya no escucho, yo también trabajo, estudié psicología también, no vengo de músico, pero hice psicología y trabajo en institutos y no oigo que se hable tanto de hacer botellón o movidas así que en cambio yo sí que lo hablaba y lo hacía. Entonces sí creo que se ha reducido. En la música, que hablaremos luego, ¿no?, de ello, sí que está muy presente el alcohol, pero bueno, está ahí. Yo me he dado cuenta que me he convertido en un señor mayor porque precisamente el tema de este programa me ha hecho reflexionar antes de venir aquí a decir, ostras, puede ser verdad. Creo que y la conclusión que llego es que estoy súper desconectado de la generación Z, ¿sabes? Porque vivo cerca de la Plaza del 2 de Mayo, tío, y allí sigue habiendo botellón y sigue habiendo un mogollón de cosas. Lo que sí es cierto que te pones a leer y investigar un poco y es verdad que con el titular parece que ha bajado el consumo del alcohol, pero no creo que haya bajado tampoco el uso de sustancias, ¿no? Y ni tampoco el uso de elementos que sean perjudiciales para la salud, ¿sabes? Porque creo que hay mucho sustitutivo, hay mucho también consumo de azúcar, se dice, y demás. Entonces vengo aquí a enterarme un poco, a ver qué opinas. Y de la música, del uso del alcohol en la música, si luego si queréis hablamos, porque yo también he notado cambios ahí. Pues me toca a mí. Me pasa que no estoy ni en una zona en la que se haga botellón, porque estoy en el típico suburbio con pisos random, zona muy familiar con carritos y perros, pero no hay adolescentes. Y luego tampoco quedaron, o sea, lejos han quedado mis tiempos de instituto o de relacionarme con adolescentes. Entonces, básicamente, cuando nos propusisteis el programa, el tema del programa, hicimos una encuesta de N igual a 1. Bueno, a dos, pero solo respondí a uno. Me da cuenta, sí. Está ahí al borde de la siguiente generación de cristal, creo que es. Con los primos de Javi. Y le preguntamos sobre este tema, en plan de, oye, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque estamos perdidísimos. Yo me he notado súper vieja y además súper desconectada de la sociedad. O sea, que, entonces le preguntamos qué pensaba sobre esto y le pareció raro, como que tampoco le apelaba mucho. Entonces, claramente, no tenía mucho que ver con el tema. Pero lo que nos dijo básicamente es que cuando pensaba en alguien que bebía alcohol, pensaba en alguien que tenía 25 años y que veía la que se avecina. Entonces era como, esa era su idea de alguien que consume alcohol, un chaval de 15 años. Sí, además un poco gracias, como, Bruno. Nos lo digo como diciendo, como un tío de 25 años que ve la que se avecina, como de, un pringao absoluto de 25 años que ve la que se avecina, era como todo lo contrario de lo que él querría ser con 25 años, entiendo. Sí, no sé, era algo como... Que sí, que le pillaba de lejos y que no era un referente al que admirar. Y era un poco eso lo que hemos podido descubrir en esta mini encuesta. Madre mía, no sé si voy a superar eso, ¿eh? Por sobre todo porque yo ya paso los 25, ¿eh? Entonces dices, madre mía, ni eso. ¿Cómo era para vosotros antes? O sea, cuando vosotros sí estabais en esa edad. Bueno, yo no bebía nada de alcohol, entonces para mí era muy... ¿cómo se dice? Amenazante, porque me miraban como el raro y tenía como que hacer como, o sea, beber agua con gas y pretender que no era agua con gas. Y poner una rodaja de limón. Sí. Eso lo sigo haciendo yo. Ya, es que es la clave. Vanidosos. La rajita porque de limón. El tema social, o sea, en nuestra generación el tema social del alcohol es muy importante. En plan, tú llegas y dices, yo no bebo, y te miran mal. No, hombre, sí. Píllate algo tal, y tú, bueno, y te va, agua con gas, por favor. Pero como que te miran muy mal, ¿no? ¿Esto os ha pasado a vosotros? Sí, lo que pasa es que en mi entorno yo siempre empecé en la música de muy chavalín y en mi entorno siempre había abstemios y siempre había gente que bebían como campeones, ¿no? Entonces el equilibrio consistía en estar un poco en el término medio, pero sí es verdad que por ejemplo en ámbitos fuera de donde yo me he movido por compañeros o familiares, ¿no?, que son similares a mi edad, sí es verdad que eres el raro si no bebes. Lo he visto también mucho desde muy chaval, pues mi madre nunca bebió y siempre ha sido bastante charachera, bastante loca, y todo el mundo y era como, pero estás seguro que no, tú seguro que no bebes, pero seguro que no quieres beber. Y es verdad que siempre era como una instigación, ¿no?, a hacerlo. En ese sentido creo que te doy la razón ahí. Yo es que era de la otra parte, yo sí que he bebido. Tú me llamabas rara a mí. No, tampoco eso, pero sí que me metía, o sea, sí que nos como, pues eso, ¿no? Al final yo creo que también hay una diferencia entre nuestra generación y la de antes, en que ahora salen menos también esa, a la esa calle. Esa es la clave. Esa es una, entonces, sí. Yo hablando con adolescentes, se quedan en casa jugando a la Play, igual quedan un día a la semana. Yo estaba de lunes a domingo fuera por las tardes, o ya sea jugando al fútbol, ¿no?, también haciendo otras actividades que no fuese el botellón. Pero igual el fin de semana, pues el viernes o el sábado sí que bebía, pero claro, estaba todo el día fuera en la plaza del pueblo o en el parque o... Y es algo que sí que creo que hay una diferencia ahí. Y del botellón se pasaba luego a los bares, ¿no? Cuando ya tenías más edad o más poder adquisitivo, era claro. Es bares. Y eso lo he hablado con colegas músicos, vamos, lo digo abiertamente, con Nat Simons, que es vecina mía, que le he comentado el tema del programa y demás, y hacía hincapié en eso, ¿no? En el tema de los bares, que ahora los chavales como que no van a bares. Claro. ¿No? En mi caso, bueno, soy de tu grupo, Santi, porque crecí en un pueblo y algo que haces en el pueblo es pues estar en la calle y creo que tuve una adolescencia bastante passing de hacer lo mismo que el resto de gente de mi generación. Éramos nosotros los que te señalábamos con el dedo, no es broma. Pero es verdad que un cubata con una rodajita de limón era sospechoso. Entonces, sí que hacíamos, los sábados hacíamos botellón, quedábamos para hacer botellón. Recuerdo mi primer botellón con, bueno, una edad que no era la adecuada, claramente. Y sí, estaba muy normalizado. Tampoco era de pegarte el mega, sí, no era algo muy abusivo, pero sí que era un espacio como para socializar, estar con gente de distintas generaciones, como en ese parque que confluyen y tal. Y sí que lo recuerdo un poco así. Y en este momento, ahora que ya han pasado algunos años, no muchos, solo unos pocos, ¿habéis notado que vuestra relación con el alcohol ha ido cambiando también? Sí, sin duda, vamos. ¿Hacia qué dirección? Yo bebo muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. Muchísimo más. No, ahora mismo, de bueno, hecho. Bueno, es que de hecho. No sé dónde estoy. Bebo más. Voy pedo. No. Claro. Bebo. ¿Ves que me he convertido en un señor mayor? O sea, he pasado de beber cerveza y calimocho, tío, a beber whisky solo. Ahora lo disfruto mucho más, ¿sabes? No, y luego siempre he sido buen bebedor, nunca he acabado por los suelos, así, en plan de tal. Y he sido un campeón, pero siempre ha sido como. Hostia, tío. Si sigo bebiendo, tengo que comer, ¿sabes? Y cosas así. Siempre empecé a beber tarde. Pero es verdad que ahora, volviendo al tema, yo ahora bebo mucho menos. O sea, es que hay semanas que ni bebo, ¿sabes? ¿Pero creéis que es un cambio a nivel individual o a nivel dentro de la propia generación? Mi caso individual. Porque yo igual un poco también, lo que veo es eso, que al final es verdad que a lo mejor, pues... pues lo típico que se comenta, yo también un poco desde el desconocimiento, porque yo he sido de esas que no bebían y a las que señalaban con un dedo, pero creo que sí que sigue pasando, y a mí me sigue pasando en entornos, pues cambios de trabajo, una fiesta, no sé qué, y tener que explicar una y otra vez, no, es que yo no bebo, sí, me voy a pedir una manzanilla. Y creo que eso sigue pasando. Fatal disimulada, la manzanilla. Que, no, que lleva una rosita de limón. Ahí también no engañas a nadie. Bueno, chorreón de anís. No soy tan estratega, ahora me apunto tus trucos, pero sí, las manzanillas siempre me han delatado. Pero sí que es verdad que sigo viendo que está como esa barrera de que en nuevos entornos sigues teniendo que explicarlo, porque si son generaciones iguales a la tuya o más... viejas, pues al final te siguen pidiendo como esa explicación, pero al mismo tiempo en mi entorno sí que la gente ha empezado a beber menos porque, ahí es que mal me sientan las resacas, o porque está centrando su tiempo en hacer otras cosas que a lo mejor no dan tanto espacio al beber. Entonces como que sí que tengo yo ese dilema de se bebe menos, pero a la vez sigue estando mal visto o regular visto el no beber. Ahí también yo creo que el ejemplo del trabajo, por ejemplo, que es donde sobre todo se ve a más gente de distintas edades, ¿no? Yo noto que la gente más mayor bebe mucho más que la gente más joven, y que la gente que es más mayor tiene más problema cuando tú no bebes que la gente más joven. Esa ha sido mi experiencia. Como que hoy en día, pues eso, de los millennials para abajo, es como, bueno, no bebes, vale, bueno, eres, ¿sabes? Ahora mismo se da como mucha más... apertura a la hora de expresarte cómo eres, ¿no? Pero sí que es cierto que a las generaciones más mayores es como que está tan habituado, han crecido con el anuncio de Marlboro, de en el caballo, del tal, que tienen todas estas, y también las pastillas, todo lo que tiene que ver con eso como muy interiorizado. Y cuando no bebes, o sea, a mí me da la sensación de que son los primeros en beber. Y un ejemplo, por ejemplo, es Benidorm. Yo cuando fui a Benidorm con 18 años, yo creía que me iba a encontrar un montón de gente como yo, de mi edad, bebiendo muchísimo, y lo que más me encontré fue a gente adulta. Eso te iba a decir, tirada por la calle. No hay. A mí me engañaron igual que a ti, ¿eh? Yo también fui con 18 años a Benidorm y fue, pero ¿esto qué es? lo podíamos enlazar con lo de la que se avecina, ¿sabes lo que te digo? Era un poco ese ambiente. Sí. Es curioso que hayas mencionado, Santi, lo de que ahora la gente no sale de casa, porque una de las razones que también proponían en estos artículos era el tema del COVID, que muchas personas de la generación Z, en esa edad de la que se supone que empiezas con el botellón, ha sido sus años de estar en casa, de no salir, y que a raíz de eso también se ha generado como una especie de dinámica de no estar tanto en la calle. Claro, era lo que decía él, el tema de los planes. Quizás los planes que se hacen ahora en ese rango de edades no es... De hecho, beber sería raro, ¿no? Sí, yo justo en el confinamiento me di al vino, o sea que es el mejor ejemplo. Pero claro, entiendo que siendo adolescente con tus padres, pues claro, no consumes, ¿no? Entonces, al final, también yo creo que son unos años en los que se empiezan uno empieza a tener unos hábitos que luego igual continúa, ¿no? Yo ahora a día de hoy hago mucho deporte porque seguramente en esos años también hice mucho deporte, ¿no? Entonces, igual si han tenido la suerte de no beber esos años, pues ahora pues van con más cuidado o poco a poco. No sé, ya... Sí. puede ser. Lanzo la idea. Yo estaba pensando también en ese cambio que he notado. Creo que nunca me gustó especialmente, o sea, me gustaba llegar a ese estado un poco de notarte pues inspiradilla, la graciosa, oh, qué maja, en ese punto, pero pasarme un poco más me hacía sentir muy incómoda, como muy perdiendo el control. Y hay una parte en la que eso se ha mantenido, pero también me ha hecho pensar un poco en, pues, a lo mejor uno de los motivos por los que los adolescentes o la generación Z no bebe tanto, que digo, sus referentes pueden ser pues peña que juega videojuegos, o que a lo mejor el componente intelectual de algún modo pues es que está ahí, ¿no? Entonces como que lo que admiras de la persona es la rapidez mental, la capacidad para tomar, o si estamos pensando más en hábitos de salud o de pues aspecto físico, lo que sea, como que a lo mejor lo que admiras es precisamente algo que se aleja de ese consumo o hábito, no sé. No ha sido sí, o sea, es lo que decías tú del ejemplo de Paris Hilton. Yo pensaba, es que claro, los referentes de ahora lo que hacen es comportarse súper bien, también porque están muy expuestos, tal, entonces es como que ala, que yo qué sé, voy a decir Miley Cyrus. Miley Cyrus ni siquiera es un referente Z. Sí. No. Por favor, ayuda. Sería Aitana. Aitana. Se enteran de que Aitana se pide una borrachera que flipas y de repente la gente es como, ala, tal, y es como horrible. Sin embargo, cuando Kurt Cobain salía borrachísimo era como, guau, de puta madre, qué crack, ¿sabes? Como que eso también. Sí. Y también yo creo que tiene que un poco que ver lo que ha dicho ya de perder el control con la sobreexposición que hay ahora. O sea, sí. Antes tenía que ir un paparazzi a hacerle a Paris Hilton la foto. Ahora cualquier persona que se cruce con cualquier persona famosa pues hace una story de Instagram. Claro. Y realmente exactamente lo que dicen, ¿no? Como estigmatizarla, yo no te voy a decir por vida, pero joder. Sí, sí, no, pero que como que tienen que tener mucho más cuidado con lo que dicen y con lo que hacen los referentes. Uh-huh. Entonces, claro, eso hace que pues que aparentemente tengan un comportamiento que luego vete tú a saber, ¿eh? Porque también da sus cosas. Es pero que ahí también hay para tirar de la manta. Oh. Yo creo que ahora se sigue haciendo lo mismo, pero súper de tapadillo, ¿sabes? Podría ser. Y yo creo que hay un sustitutivo, en el sentido de que se han cambiado las drogas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Han salido, o sea, digamos que igual esas han sido las nuestras, ¿no? O las drogas más normalizadas, el alcohol, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra generación, perdón. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué vemos en Instagram? Todo el rato yo, cuando me meto, veo cuerpos perfectos, ¿no? Como, por ejemplo, ahora el Yados, ¿no? O veo, me salen también a veces como concursos de gente haciendo dominadas. Entonces, esa imagen del cuerpo, ¿no? O estás hablando mucho de tu algoritmo, ¿eh? No. Bueno, pero CrossFit también se sale. Pero ahí están, ¿eh? También el CrossFit. Entonces, que o sea, sin criticarlo, ¿no? Porque me parece más interesante, ¿no? Pero sí que esa imagen del cuerpo perfecto, ¿no? De buscarlo, que se aleja de la noche, del alcohol, ¿no? Y ahora, pues en vez de botello en los parques, pues en los gimnasios encerrados, ¿no? También. Claro, es que a día de hoy, ¿dónde uno existe más? ¿En la realidad o en las redes sociales? Claro. Desgraciadamente es lo segundo, ¿no? Claramente, ¿no? Y hablando, o sea, esto sí que es cierto que también puede ser un tipo de adicción, ¿no? El tema de a lo mejor pues meterte al gym, querer tener esta imagen perfecta, tal y cual. Pero luego hablando de drogas, ¿creéis que este dato es como proporcional al auge de las drogas? Porque quizás a lo mejor el alcohol sale muy caro. Y si quieres llegar a ese estado, quizás te sale más rentable de otra forma. Es que ahí estamos. Yo, no voy a decir nombre, conozco gente de la generación Z que abusa menos del alcohol porque le sale caro, pero abusa de otras cosas para conseguir al final el mismo efecto, que es pasártelo bien, ¿no? Desinhibirte, no quiero decir tampoco pasártelo bien, desinhibirte y tal. Por eso creo que es importante no quedarte con el titular de está bajando el consumo de alcohol. Hostia, no, que lo mismo está bajando el consumo de alcohol, pero que, por ejemplo, también creo que hay muchos en estos artículos que estáis haciendo referencia, creo que dice que el consumo de marihuana ha subido muchísimo y alucinógeno y, bueno, droga de diseño y demás, ¿no? Entonces no. Pero la perspectiva de estas drogas no es mala, ¿no? No, claro. O no. Al menos, claro, es como que a mí lo que me llega es, pues antes supongo que también el tabaco y demás era una imagen de, ¡guau! Eres un tío duro, eres un tío guay, fuma, ¿no? Pero ahora lo que me llega a mí, por ejemplo, de los porros es como una imagen guay, como claro. Es una droga guay. Han cambiado los estigmas, quizás, ¿no? Claro. Claro. Sí, además también ahora como que se ha suavizado un poco la imagen de la marihuana en general. Pues no sé, hay un montón de tiendas en las que venden productos que son sucedáneos de y están pues en cualquier centro comercial, ¿no? Entonces como que se ha suavizado un poco y ya ni siquiera lo asocias a el típico rapero, porreta, tal, no sé qué, sino que de repente está como mucho más normalizado o, sí, pero no a mí sé. Me parece bien, sin hacer apología, ¿eh? Porque el alcohol es de las sustancias primero que más muerte y más familias destruye. Total. Lo que pasa es que lo hace súper a largo plazo. Y siempre ha estado como muy blanqueado, ¿no? Tanto el alcohol como el tabaco, ¿no? Sí, forma parte de los rituales sociales, exacto, de la sociedad. Por eso el colega del trabajo, bueno, el compañero del trabajo de 50, como vamos a celebrar y a brindar, y forma parte un poco del rito, exacto, de ese encuentro, ¿no? Al final, además, es eso que es más peligroso, el hecho de que esté blanqueado, porque al final es que se normalizan cosas como, bueno, no pasa nada por coger el coche si he bebido, claro, tres copas porque yo controlo, ¿no? Y al final es verdad que muchas veces no es tanto la droga en sí mismo, sino que el factor social yo creo que influye mucho a la hora de si lo normalizo, si está bien, empiezo a hacer cosas que son peligrosas no solo para mí, sino para mi entorno. Yo creo que la generación millennial y generaciones más mayores, lo más normal era ver a alguien que había pillado un pedo, ¿sabes? Pero sin embargo, si alguien estaba fumado, por ejemplo, pues hostias, tío, que va, ¿sabes? Y al final, bueno, pues lo mismo, estás metiendo la pata de una manera u otra, ¿no? O estás a tu rollo de una manera u otra, pero, sí, pero que al final lo que creo que también han cambiado mucho los estigmas, ¿no? Es muy curioso también, es cierto que has mencionado las tiendas de CBD que están por todo el centro y también que luego todo lo que venden a nivel ya más de pues un brownie, una galleta, un no sé qué, eso lo que más tiene es azúcar. Claro. No tiene tampoco ninguna sustancia, o sea, tú eso te lo tomas y es un brownie con el doble de azúcar. Ya está. Otra droga. Claro, es que eso daría para otro programa, sí, porque sí, lo de los monsters y todo el rollo, sí. Vamos a ver. Yo he conocido a gente que se ha provocado una diabetes tipo 2 por abusar de la Coca-Cola, tío. O sea, abusar mucho, ¿no? Obviamente. Pero que, hostia. No había cero en ese. Estaría curioso ver, por ejemplo, comparar las meriendas del cole de ahora con las meriendas del cole de antes. ¿Cómo eran vuestras meriendas? Bueno, ya no solo las meriendas, sino los desayunos, ¿no? Yo recuerdo, sí, ahí el Colacao con galletas, con un zumo de naranja, ¿no? Claro, todo. Una bomba de azúcar, hasta el zumo de naranjo, que sea natural, claro, no, pero tiene muy bien. Te dejas toda la fibra, ¿no? Que es lo que hace que la glucosa baje y todo eso, ¿no? Entonces, claro, es la fiesta del azúcar. Entonces, claro, a primera hora vas a tope y luego a segunda ya estás boca abajo, ¿no? Yo creo que al final es inevitable que lo que estamos comentando, ¿no? Que se sustituyan. Creo que no desaparecen las cosas, sino que se transforman. Bien sea, pues, esto que hemos comentado del mundo de la cultura al cuerpo, ¿no? Y llevado a un extremo exacerbado, ¿no? Que creo que al final cualquier droga o adicción, el problema es cuando se lleva a un extremo, ¿no? Entonces, bien sea el que se obsesiona con el culto a lo físico y no ve nada más allá, o el que se obsesiona con jugar al Fortnite. O sea, al final hay niños que han tenido que estar pues en terapia de desintoxicación con videojuegos. O sea, que al final es como no es tanto que la sustancia en sí genera una adicción física, sino que hay veces que la adicción mental es peor, y yo creo que en ese sentido no han progresado las nuevas generaciones, simplemente han cogido otras cosas a las que aferrarse. Sí. Yo creo que es buscar como el equilibrio, ¿no? Y también identificar las cosas que están normalizadas y que son perjudiciales, como eso, ¿no? Lo que dices del uso de videojuegos, de nuevas tecnologías, de el alcohol, ¿no? Que también está ahí, ¿no? La cerveza todo el día presente, ¿no? Yo lo digo yo que también consumo. Pero claro, siempre, o sea, tendría que haber algo, ¿no? Porque si no llegaríamos a un estado de perfección absoluta. Pero eso no es, o sea, claro, realmente yo creo que el ser humano necesita, de algo hay que morir, ¿no? Aquí super apología, sí, lo que me refiero es que el ser humano, que al final siempre va a buscar algo, bien sea porque está prohibido, bien sea porque desinhibe, por ambas cosas, como para hacer uso de ello, ¿no? Entonces creo que al final es información, lo, sí, que dice él, ¿no? Sí, sí. O sea, que al final es información, tío. No, y buscar el equilibrio, ¿no? Que igual me sienta muy bien un día tomarme tres copas de vino, sí, porque me sirve para desconectar un poco, ¿no? Pero que no sea todos los días, ¿no? Volver a ese hábito. La única estrategia, ¿no? Y buscar eso, otros hábitos, ¿no? Pues por ejemplo el deporte, que sea también otra salida, ¿no? Para el estrés o para un mal día. Claro, pero al final, ¿por qué se buscan estas cosas? ¿Por qué se buscan estas sensaciones? Creo que de algún modo, al igual que nos, bueno, sí, la influencia social, el querer pertenecer, como que es un poco la premisa de cuáles son los requisitos para pertenecer a este grupo. Y en este grupo a lo mejor pues se consume, hacemos botellón los sábados y quedamos todos, la gente guay está ahí y tal, pues el requisito es formar parte de esa práctica. Pero si fuese otra, como pues hacer ejercicio o ser, yo qué sé, influencer o cualquier historia, o ser muy bueno a los videojuegos, lo que sea, como que es una vía de entrada para poder participar de eso y ser parte del grupo. Que luego eso quizá no es tanto por qué es lo que te lleva a participar, o sea, a tu pregunta, ¿qué estabas haciendo? que me gustaría enfatizar de nuevo, ¿la puedes repetir? Porque estaba como, ah, sí, que voy a llegar ahí. Digo, ¿a dónde tenía que llegar? Yo te estaba escuchando, ¿eh? yo estaba metida en el viaje. No hay que beber antes de venir. Eso es un tema, la cafeína es otro problema que no hemos hablado, ¿eh? Yo he comprobado aquí. Creo que una de las cosas que lleva es querer participar. Y luego, obviamente, como estrategias de autorregulación o de manejo de según qué estado, ¿no? Si te da mucha vergüenza estar en un grupo social, de repente bebes un poquito y notas que es más sencillo, que te notas más desinhibido y eres la persona simpática y sociable que te gusta ser. Pues de repente es una estrategia con la que intentas gestionar esa tensión en ese momento dado, y ya luego obviamente hay problemas que se van haciendo más grandes, y es la estrategia que tiene una persona a lo mejor para regular sus propios estados emocionales, mentales, y acaba convirtiéndose en una adicción ya con un problema más grave, claro. Es que quizás eso sea secundario lo que dice, que a esas edades, ¿no? Hablando de generación sí. Z, quizás es más un tema de aceptación que de evasión. Total. ¿No? Ya luego se convierte en... Sí, buscar la pertenencia también al grupo. Bueno, sí. También es cierto que nuestros 15 no tienen nada que ver con sus 15. Pues o sea, bien. Al final, porque yo recuerdo, bueno, yo trabajo mucho con niños también, y a mis 12 años yo no tenía ni idea de nada. O sea, yo era una, a mí me hubiesen comido. O sea, eso yo si a día de hoy tuviese 12 años, me hubiesen comido por todas partes. Yo tenía niños de 12, 13 años hablando entre ellos de sexo como si supiesen algo, pero ya hablando, utilizando palabras que yo no conocía en ese momento. Entonces me da la sensación de que su mente... por la tecnología, redes sociales, tal, se desarrolla mucho antes que la nuestra en aquel momento. Claro, yo creo que tienen mucho más acceso, o sea, tienen acceso privilegiado a información y muchísima información disponible. No sé si eso es tan afín a cómo es su propio proceso de desarrollo, el frontal, la capacidad de inhibir, de planificar, de tal, hasta los 21 más o menos, yo creo que no lo tenemos formadito. O sea, que sí que hay una parte como de desarrollo que biológico, entre comillas, pero que siempre va acompañado y se retroalimenta un poco de esas experiencias o de ese aprendizaje. Entonces, no sé hasta qué punto tienen la capacidad para poder, bueno, no sé, tengo esa duda también. A lo mejor es algo que se viene como muy grande. Sí. Para dónde estás desde un punto de vista biológico. Total. Pero que sí que lo tienes. Ahora, de hecho, está habiendo muchos colegios, asociaciones de padres y demás que están como acordando, pues eso, ponerse de acuerdo de no damos el móvil hasta cierta edad, porque al final lo que está pasando es un poco eso, ¿no? De uno da el móvil y por mucho que los demás no quieran darlo, ya todo el mundo está teniendo acceso, bien sea porque en el patio comparten y ya si no sé quién tiene porque yo no tengo, y ya se convierte en una batalla en la que al final muchísimos padres están dando móviles a sus hijos a una edad a la que no lo querrían dar, pero se ven un poco presionados por lo social, y se están viendo las consecuencias negativas de esto, de estar teniendo información que quizá no es el momento de tener, y no hay manera de regular, porque no es lo mismo que en otro momento unos padres, unos profesores, unos compañeros sean quienes te hagan un poco a poco la introducción, y que haya un poco de regulación de esto está bien, esto está mal, a que tú tengas bombardeo, y ahora está viendo eso, mucha regulación, o se está hablando de regular en ese sentido, o pues las páginas que en teoría son para más 18, que realmente haya un control en el que se pueda garantizar que quien está accediendo es mayor de 18 y no solo clic, soy mayor de 18, claro. Porque está cargando consecuencias en ese sentido. Creo que justo había escuchado un reportaje en relación con esto que dices, Esther, y un argumento que se traía al debate tenía que ver con, ya formamos parte, esta generación forma parte de esta revolución tecnológica y de la información, y que a lo mejor pues la medida de prohibir o de retirar la exposición de ese tipo de información no es el medio tanto como puedes a lo mejor pues apoyar a que adquieran las herramientas para poder manejar algo que forma parte ya de su realidad. Entonces sí, me parece un debate como bastante complicado y que se está dando ahora mogollón. Es que para eso el adulto se tiene que poner mucho las pilas. Ostras, entonces, ya, tienes que currar, tienes que adelantarte, Mario, y tienes que tener políticas sobre enfermedades de salud mental, por ejemplo, en los colegios. Que eso es algo que realmente yo creo que ningún colegio tiene puesto. O sea, lo tiene puesto como quien tiene la psicóloga del cole. Que dices, bueno, está ahí. En mi caso sí, era la sobrina de la directora y ya está, ¿sabes? Pero unas que realmente funcionen. Claro, pero yo creo que la generación Z está muy concienciada también con la salud mental, mucho más que nuestra generación, por ejemplo, y que eso también puede que haya una relación. Sí, pero hay un desconocimiento brutal de lo que es. Y una romantización también, totalmente. Yo creo. Como... Totalmente. Ahora todo el mundo utiliza la palabra ansiedad, mucho, por ejemplo. Es algo que sí he visto. Que la palabra ansiedad se utiliza para todo, ahora mismo. Y cuando tienes un poco de nervios, ansiedad. Cuando tiene ansiedad es todo. Entonces, ¿realmente qué es ansiedad? ¿Cómo sabes que te está dando ansiedad? Gracias por mirarme a mí. Desde que has dicho lo de los dos cafés, he dicho... Ya, ya, total, genial. A ver, estoy ahora mismo intentando acceder a la definición exacta que difiere ansiedad de estrés. Y de algún modo sí que hay como cierto mecanismo, hay como una parte más fisiológica y luego también cognitiva, ¿no? Y en el caso de la ansiedad hay como cierta preocupación, hay una anticipación en la que la persona siente que algo que va a ocurrir pues le supone una amenaza, de algún modo. Mientras que en el estrés tiene que ver más como que las cosas, pues las presiones que tienen, las demandas del ambiente, sientes que te desbordan a tu capacidad para gestionarlo. Mientras que en la ansiedad sí que hay cierto tipo de como anticipación, preocupación de algo amenazante que te va a ocurrir. Y todo esto viene acompañado también de una respuesta emocional y fisiológica, y en algunos casos es funcional. O sea, literal, cuando estás desbordado es como un buen mecanismo saber que, oye, estás sintiendo estrés porque tienes que pegar un poco el freno, o ansiedad también, esta situación de algún modo te está preocupando. Entonces, sí que es genial que la gente tenga acceso un poco a... cómo es el cuadro sintomático para que pueda de algún modo saber cuándo tiene que pedir ayuda, pero estoy de acuerdo en el que hay que evitar el autodiagnóstico o sobre todo la automedicación, ¿no? Es que es eso. Y pedir ayuda. Es que la sobreinformación no significa conocimiento. Claro. Es como, porque ahora todo el mundo dice, tú dices, tengo ansiedad, y él o yo. Ay, pues mira, tengo aquí una benzodiazepina, por ejemplo. Es como si alguien dice, oh, tengo dinofagia y rinorrea, son dos síntomas, ¿no? La gente dice, hostia, me siento un poco resfriado, pero no, ahí ya te dicen tengo ansiedad, que lleva lo que ha dicho, lleva como algo concomitante que es bastante serio, y creo que el tema de tanto del autodiagnóstico como la automedicación es bastante peligroso, ¿sabes? O sea, más peligroso incluso que el tema que nos atañe aquí del alcohol. Bueno, es automedicación un poco también, ¿no? Bueno, sí, pero tiene el componente romántico. Ya. Aunque últimamente las benzos también, ¿eh? Como... También es curioso porque hay muchos memes por TikTok, Instagram y demás de las distintas, por ejemplo, percepciones que tienen las generaciones con respecto a su puesto de trabajo, ¿no? Pues la generación Z se presenta como una generación súper protectora de sus derechos. De, ¿me vas a hacer pagar a trabajar más de 8 horas? ¿Cuánto me vas a cobrar entonces? O sea, ¿cuánto voy a cobrar por esto? Pues me voy a otro trabajo. Así como, ¿sabes? Súper dependientes de yo aquí valgo, me lo vas a pagar, lo que yo valgo, tal y cual, ¿no? Mientras que pues eso, los millennials somos de madre mía, hago 10 horas extra, ¿ok? Y los boomers ya, pues eso. Y esto como que me parece curioso cuando también ha salido mucha información sobre que la generación Z es una de las que más ansiedad y estrés sufre. Pero ansiedad y estrés autodiagnosticados o real. Es que, eso quiero decir, no quiero tampoco decir que no es una lacra el tema de la salud mental, todo lo contrario, que es tan importante que deberíamos todos poner el foco y tener un poco de formación real y de información real también, ¿no? Es que eso, ansiedad real o estrés, que estrés es un poco más lo que decías, ¿no? Acción-reacción, ¿sabes? Ansiedad es lo mismo que estás a las 10 de la noche, apagas Netflix, te vas a la cama tan feliz y de repente ¡bumba! Se te dispara la frecuencia cardíaca y demás, ¿no? Sí, yo creo que también ahora puede que igual sufran más ansiedad y estrés porque hay una sobreestimulación. No sé vosotros y vosotras, pero yo no vivía el Instagram, ni el TikTok, ni el Netflix, ni... O sea, yo veía una serie y tenía que esperar una semana para ver un capítulo. Entonces, ahora hay una tal cantidad de información que yo creo que a veces, tanto yo ahora como adolescentes, nos vamos a la cama locos, con un montón de movidas. No sé si eso influye también en que venga una generación con más ansiedad o más estrés. Creo que los ritmos acelerados influyen de forma inevitable en que estemos viviendo muchas cosas que muy seguidas y que generan distintas reacciones muy seguidas una detrás de otra en nuestro estado. Entonces sí que lo veo como una variable que puede estar influyendo, ¿no? En esto. Y llevándolo un poco más al tema de la romantización, que hemos entrado en un campo fascinante, metiéndonos también en la música, porque yo creo que en la música hay mucha romantización. Sí, ahí además venía pensando justo en alguna pregunta que me mandasteis o en que es un componente hasta estético, ¿no? O sea, ¿quién no se imagina a Joaquín Sabina, ¿no?, con un whisky en la mano y un cigarro en la otra? Entonces hay un tema ahí como, pues sí, eso, ¿no?, como estético, y que yo creo que se está poco a poco yendo, pero sí que sigue presente. No sé si opinas igual. Totalmente. O sea, sí, pero luego también hay un problema bastante serio. Venga, yo qué sé, hablando sin tapujos, ¿vale? En mis redes sociales nada más me verás con un whisky y un cigarro en la mano diciendo no sé qué, no sé cuánto, pero yo vivo de esto, ¿sabes? Entonces, es verdad que me han llegado a decir gente cercana y gente que me quiere que lo mismo autosaboteo las cosas para tener ese estado como depresivo, si lo quieres ver así, para crear y porque tú ves que tu obra es mejor así. Entonces, claro, eso pasa de ser romántico a ser una putada. Sí. Y claro, luego también te tocan más las narices cuando ves al típico pseudo Sabina o pseudo Leiva, ¿no?, de tres al cuarto con el que sale yo, no, yo qué sé, Mujeres de Bukowski, por ejemplo, ya se cree que es, sí, ¿no?, algo así de que lo romantiza, ¿no? Entonces te toca las narices, yo creo que por, al menos en mi caso, por vía doble, una como enfermo diagnosticado y otra como músico, ¿sabes? Ya. Yeah. Que lo mismo no le hace ni puñetera gracia que alguien que se quiera dedicar a escribir canciones busque el estar mal. Claro, es que se asocia como con el sufrimiento, exacto, con el estar mal, el que igual estar bajo ciertas sustancias, ¿no?, te va a ayudar a componer mejor o a tener mejores ideas o a sufrir más. Y yo creo que es mentira, hay que salir de ahí porque el sufrimiento, ya estar vivos, ¿no?, y existir, ya hay un sufrimiento en la vida. Entonces creo que no hace falta añadir un extra, ¿no? Incluso creo que a veces peor, ¿no? Yo, si alguna vez llego con un pedo a casa, no se me ocurre a esas horas ponerme a componer una canción. Me quiero tirar en la cama y tener una y morirme. En cambio, cuando me salen más canciones es por la mañana, cuando estoy fresco, cuando he dormido bien, cuando he descansado. En mi caso, no. Lo del pedo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, sí, no busco ese estado de tal, pero en mi caso es verdad que por las mañanas estoy repasando lo que he hecho la noche anterior, ¿sabes? Pero es porque la gente me deje en paz. O sea, al final es una cuestión práctica, no por otra cosa. Porque cuando estás de noche y a tu rollo, nadie te dice nada, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que quitar es como causa-efecto. Esa asociación totalmente. Si estoy borracho, si estoy depresivo, si estoy mal, van a salir mejores cosas. No. Pero luego, ¿eso no es difícil cuando de alguna manera te autoverificas que eso es cierto? Porque, por ejemplo, si tú escribes algo porque estás mal, pero luego te gusta mucho lo que has escrito. Eso es una gran putada. Claro, ahí automáticamente te estás probando a ti mismo que realmente, pues oye, mira, esto es así. A lo que decía antes, ¿no?, que lo mismo muchas veces lo niegas o eres consciente de la problemática que hay, como él dice, y creo que es la opción más constructiva para el que quiera escribir canciones, pero luego a nivel subconsciente quizás tengas razón y lo, aunque lo sabotees, ¿no?, que es tan sencillo, nótese las comillas que estamos en la radio, como ponerte en mecanismos mentales y conductuales para no llegar a esa situación, ¿sabes? Pero bueno, claro, hay que saber identificarlo. Volvemos a lo mismo, si empezamos romantizando ese estado, chungo, ¿sabes? Y más allá del estado en el momento de la creatividad, ¿cómo lo veis de cara al entorno? Quiero decir, el momento, tengo un concierto, tengo momentos de ensayo, ¿no? El cómo formar parte de esa esfera o salirte de ella, si es que eso sigue siendo así. Yo creo que ahora hay de todo, ¿no? Yo conozco gente, por ejemplo, que escribe canciones muy buenas, tristes o no, cuando está alegre, cuando está de bajón no puede. Y también es verdad que yo creo que ahora la gente, no quiero decir ni que beba ni que se drogue menos, pero que sí es verdad que lo hacen más cuando quiere y cuando le apetece. No es como, vamos, los chavales que empiezan, vamos a un ensayo y tenemos que acabar pedo, ¿no? Pues no tiene por qué, tampoco. Sí. Yo creo que las generaciones de ahora, van y vamos como reduciendo ese esa asociación, ¿no? Esa vida como de rock and roll, entre comillas, ¿no? De desfase y todo eso. Pero claro, también es verdad que hay consumo. ¿Por qué? Porque hay adrenalina, ¿no? Hay euforia, todos los días son carnaval también. También creo que hay un tema de que, claro, yo cuando trabajo en institutos a veces por la mañana, pues no estoy en un bar. Claro. Entonces no está al alcance, no está. En cambio, si tengo un concierto, pues al final siempre me tomo una copa o una caña o un vino. Es verdad que está más accesible. Yo ahí discrepo un poco, basándome tanto en mi experiencia como la gente que me rodea, cuando vives hoy día, ¿eh? Hoy día, ojo. 100% de estos, es decir, antes los Rolling, tío, se podían permitir el lujo de ponerse un pico de heroína después de un bolo. Ahora no, porque es todo autogestión. O sea, tú eres tu propio jefe, tú eres tu propio manager, tú eres muchas veces tu propio driver, ¿no? Entonces es como que, ostras, si yo estoy de gira y me la pillo muy gorda el viernes, lo mismo mañana no llego, ¿sabes? Y entonces es como que yo creo que ahora en el ámbito musical hay muchísima más responsabilidad con ese tema, porque eres tú el que hace todo, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, hablo de gente que vive de esto y que toca con asiduidad, sí, hacer giras y tal. Entonces, lo del alcohol existe, pero cuando no tienes bolos, cuando no tienes nada que hacer, ¿sabes? Puede ser también porque ahora mismo haya mucha más competencia que antes. O sea, de la misma manera que ahora esto, para que no se vea como un hobby, sino que se vea como un trabajo, tienes que pelearte con mucha más gente. Hombre, yo creo que hable otro, que estoy hablando mucho. Yo es que yo os escucho, pero... O sea, yo creo que sí que hay más competencia, porque ahora con las redes sociales hay mucha más gente, hay mucha más... O sea, antes igual había 10 famosos y ahora todo el mundo, digamos, entre comillas, porque también no hay... que es la fama, ¿no? Pero sí que hay mucha más exposición, digamos. Pero por tanto hay mucho más plástico. También. O sea, competencia es la que tenían los Beatles con los Rolling, ¿no? O los Animals, si nos metemos en ahí, quiero decirte, ahora competencia, ¿qué es? Tener más likes. Pero más una sensación de competencia, igual entre gente que está... Sí, bueno, claro, al final es que aunque quieras o no, es verdad que tienes que... Yo, por ejemplo, soy un desastre con las redes sociales y yo mismo me digo, hostia, tío, tienes que publicar algo que estuviste tocando el fin de semana. Al final es un coñazo, ¿no? Pero es porque lo que hablamos, que el negocio ha cambiado. Entonces, sí, quizás no es que haya más o menos competencia, pero es que hay como más gente, ¿no? Sí. Nosotros ahora formamos una banda, nos hacemos una foto y ya, tío, ya tenemos algo que vender, ¿sabes? Y no hemos hecho nada todavía, ¿sabes? Es como, bueno. En el podcast de Baskers, de Charlitas, lo que estaban hablando la semana pasada era que ahora mismo realmente el contenido, o sea, lo del videoclip, la canción, el tal, no importa tanto como la publicidad. Donde tienes que invertir es en la publicidad, bueno. Y eso implica multitasking, estar todo el día trabajando. O sea, que si estás con el pedo máximo... Y es más caro la publicidad, es lo más caro. Sí, sí. Encima. Parece mentira, más caro que producir una canción. Joder, yo creo que... Bueno, no sé vosotros cómo lo habéis vivido, pero yo lo he vivido como donde más dinero se va, sin ninguna duda, es en promoción. Total. Lo cual, muchas veces, claro, cuando tienes infinito dinero, porque alguien lo tendrá en el mundo infinito dinero, pero en general va en detrimento de lo que te dejas en el resto del proceso. Lo cual puede ir en detrimento de la calidad. A lo mejor, no lo sé, depende. No se sabe, pero desde luego es como yo quería grabar una orquesta. Bueno, no tengo orquesta, a ver qué hago ahora. Es que es un melón muy interesante ese que dices. Sí, que no quiere decir que esté mejor o peor, pero desde luego ya no es lo que tú querías hacer de primeras. Y a lo mejor podías haberlo hecho si no te hubieras promocionado, pero si te promocionas no te escucha nadie. Sí. No sé. Y ya no solo el dinero, sino el tiempo, ¿no? Igual a veces hay gente que invierte más tiempo igual en hacer un TikTok o en editar un reel que en hacer una canción. Entonces, claro, mi pregunta ahí es, ¿eres, o sea, cuál es tu esencia, lo que tú haces? ¿Eres una persona que hace canciones o una persona que hace reels? Claro, yo creo que es buscar el equilibrio otra vez también, ¿no? Y el aprovechar también la herramienta, ¿no? Porque sin tampoco echar abajo las redes sociales, ¿no? Te permiten también un montón de cosas, hombre, ¿no? Por supuesto. Como, eso, como claro, una ventana al mundo. Eso, vamos. Claro que sí, pero es lo que dicen, ¿no? Y decir, el tiempo que le estás dedicando a eso no es el tiempo que le está. Yo creo que si alguien quiere hacer canciones de verdad, quiere hacer canciones, tío. O sea, obviamente quiere que la gente las escuche, por supuestísimo. Pero no creo que quiera hacer un TikTok, no lo sé. O sea, que lo tiene que hacer y que lo mismo disfruta con ellos, por supuesto. Pero ya le estás quitando tiempo. Claro, pero... Y volví a lo que decías, ¿no? Que eres al final multitask total. Tienes que saber hacer de todo, con lo cual, volviendo a la raíz, un viernes que estás tocando en Madrid, al día siguiente tocas en Navarra y al día siguiente tocas en Bilbao y te vuelves el lunes a casa, el viernes tú no te la pegas, ni siquiera te la pegas el domingo porque tienes que volver a casa. ¿Cuándo te la pegas? El martes. Entonces, ¿vosotros creéis que todo de alguna manera esta nueva forma de hacer las cosas está matando al artista caótico? Yo es que, bueno, a ver, yo es que, bueno, no quería decir nada porque os veía como super on the point, pero ¿no creéis que hay un poco como que, la proporción de gente caótica que hay en una muestra aleatoria de la gente es más o menos la misma que en la música, solo que en la música eso destaca más? No sí, sé, yo no he leído nada al respecto. Opino que, como que en la música, como que el que es un torturado es como de guau, es un torturado, pero igual es un torturado, como que son covariables que le han hecho llegar a ser una persona tan famosa que tú la oyes. Pero a la hora de la verdad, miras el mundo de la música per se, sin mirarte en el éxito, y es como, bueno, pues hay gente muy normal también. Claro, ¿sabes? De hecho, gracias a Dios, es lo que. Porque al final el torturado cansa, joder, vamos a hablar sin tapujos. Sí, ¿no? Y a lo mejor lo que es, en su momento, pues lo que es la propia industria, era más fácil coger a un artista torturado y explotarlo hasta que moría a los 27 años. Ahora a lo mejor ya no es así, no sé, o sea, como que siento que también existe esta idea como de que el artista tiene que ser sí o sí como caótico, desestructurado, con un punto de locura, depresivo tal, y creo que muchas veces eso se cumple, pero igual que la gente normal, porque todos conocemos a gente que es, yo qué sé, caótica y depresiva. No, iba a decir un trabajo muy aburrido y de repente he pensado, conozco a gente que hace estos trabajos, entonces me voy a decir, ¿cuál es el trabajo más aburrido que se os ocurre? Está feo esto, ¿no? No os atrevéis tampoco, vale, bueno. Algo con Excel. Vale, pues alguien que es experto en Excel. Vale, sí, eso. Y es un tío hiperdepresivo también, hipercaótico. No me extraña. Claro, por algún lado tiene que... Pero es que la diferencia es que el Excel no se puede romantizar. Sí, yo es que estuve una racha haciendo base de datos en un sitio, además, taca, taca, taca, taca. Y claro, luego, igual en vez de una cerveza me tomaba dos. De ahí el vino, ¿no? De ahí el vino. Pero es una forma de romantizarlo. Que... Sí, pero o sea, tú lo que dices que se visibiliza mucho más en ese gremio. Claro, vete a una reunión de publicidad, a ver, ¿qué encontramos de sustancias ahí? Y ¿sabes lo que te digo? Claro, al final es verdad que un poco se ha creado el mito alrededor del sector artístico, pero quizá porque son esas personas que ya más allá de hoy día con las redes, que tradicionalmente eran las que tenían visibilidad, ¿no? Porque es este artista, sí, este tal. Y lo que el canon como que gusta mucho de poder contar una historia, y joder, queda genial decir, guau, Van Gogh era un loco, murió súper joven, tal, mira cómo molan sus obras, es como, ala, y ya... Pero realmente a lo mejor si las miraras, no sé, Van Gogh, es que me gusta las historias mucho. Venden. Pero claro, pero ¿hasta qué punto...? No, pues el contable. Pero también es el contable que... loco. Yo quiero ir a esa historia, a ver qué ha pasado. Pero ahora mismo loco. Igual no. Netflix te lo compra, ¿eh? Pero antes, por ejemplo, que se estaba, pues eso, antes no había tanta cercanía con el tema de las emociones, la salud mental, y al final el artista es una persona vulnerable. Entonces yo creo que igual por ahí se empezó a crear el mito de decir, mira, claro, es una persona que se expone, que es algo que nadie hacemos. Se expone delante de un montón de gente y por eso está mal. Sí, de acuerdo. Pero se atreve. O sea, es la valentía de él. Sensible, sí. Y que se expone. Sí. O sea, esa es la gran diferencia. Pero la sensibilidad yo creo que está más o menos igualmente repartida en todos los oficios. Salvo en el del Excel. No, incluso. No lo sé. Tú no lo sabes. Creo que no. Del todo. A ver. Esto sin ningún estudio ni nada, ni encuesta de N igual a 1, o sea, el estudio sí, de misma. La República Independiente de tu casa. Pero sí que creo que determinados rasgos quizá te predisponen a tomar cierto tipo de decisiones que te colocan en lugares en los que a lo mejor pues te expresas de forma creativa en vez de elegir el trabajo que tu familia siempre ha querido, que es que trabajes siendo experto de Excel. O sea, como que creo que sí que hay cierto tipo de... Puede ser porque estás pensando en una actividad artística performática, pero hay otros tipos de arte en los que tú puedes hacerlo en tu casa, tranquilamente, tú te haces tu pequeño cómic y luego llegas, mira, esto me gusta, pequeño cómic. No, y ahí está. Y aprovecho también para que me ha parecido interesante y me recuerda que el otro día estaba tomando algo en un bar, ¿no? Ya para rematar. O sea, claramente eras el experto. Oye, no, pero me fijé en un camarero y era muy guay la sensibilidad que tenía llevando la bandeja o cómo trataba la gente, ¿no? O cómo simplemente colocaba los vasos sobre la bandeja, ¿no? Me llamó la atención. Entonces, muchas veces el arte lo llevamos a la música o al cine o al teatro, y el arte también está en el día a día, y hay gente que que desempeña su trabajo con muchísimo más arte que una persona que está sobre un escenario. Entonces también hay que, yo creo que hay que fijarse en esas cosas. Por eso en el Excel puedes poner columnas de colores. Claro, por eso. Claro, pues y es ser muy bonito. Claro. Sí, yo estaba pensando que ahora querría ver a ese camarero en un escenario. Pues, a ver qué pasaba. Pues sí, pero llevando cosas, ¿eh? O sea, claro, sí. Su propio claro, su show. Qué bonito. Al final el arte está en picar bien una cebolla a veces. También, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí. Lloras mucho. Es muy emotivo. A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha ganado ya. Yo creo que con eso podemos culminar la mesa de hoy, definitivamente, y dejarlo en una nota bastante agradable. Ha estado muy bien escucharos a todos, volver a veros las caras. Y por favor, contadnos dónde os podemos seguir. En los bares. O sea, si es que queréis que os sigamos, si no, no. Claro, es que yo no tengo... O sea, yo formo parte de ese otro sector de la población que si tiene pues creatividad o sensibilidad no lo está expresando de forma... Pues no, ni creo. Tu capa de superpoder es la invisibilidad, que eso es un superpoder. Exacto, ¿eh? Exacto. El no querer que te descubran. Exacto. Eres entonces... Batman, la Batman de la mesa. Soy más Robin. Robin invisible. Pero sí, no tengo ninguna... O sea... ni promo ni nada, estoy haciendo mi tesis. Olé. Y eso es un proyecto. Olé. Y ahí voy, pues sí, y poco a poco, ¿vale? Pero ya está. Nada, cuando defienda por fin, pues en unas cuantas temporadas os aviso. Cuando lo defiendas nos lo dices. Venga. Y te congratulamos desde aquí. Desde gracias. Aquí nos alegramos de todos vuestros proyectos. Gracias. Bueno, pues por aquí yo soy Santi Bernal. Para quien quiera escuchar mi música, pues ando ahí por redes sociales, ¿no? Como hemos dicho, Instagram, TikTok, también ahí luchando con la generación Z, por no quedarnos atrás, como Santi Bernal Música, y nada, ahí podéis escuchar mis canciones, lo dejo ahí, y poco más. Pues yo soy Suso Díaz, también me conocéis de otras veces también, y pues yo qué sé, bueno, y Suso Díaz o Suso Díaz Andeapalusas en YouTube o en Instagram o en Spotify y esas cosas, y aparezco cantando. ¡Qué bien! ¿Y tú, Javi? Vale, y yo soy Santonja Music, que me he cambiado el nombre, porque antes era Javi Santonja. Cierto. Y ahora me lo he cambiado, y soy solo Santonja, entonces pues... Pues nada, en cada cambio de nombre tienes que venir a anunciarlo, porque si no, a ver, sí, cómo se va a enterar la gente. Ojalá no lo cambie más, porque... Sí, luego la publicidad... O sea, fatal, pues, fatal técnica de... Sí, o sea, la promo sale cara y horrible técnica. Es bueno, el pues, manzanilla. De aquí hemos aprendido eso. Escoge un nombre y comprométete con el nombre. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como decíamos, muchas gracias a todos por haber venido y haber compartido este ratito con nosotras. Gente de la generación Z que nos estáis escuchando, si es que acaso nos estáis escuchando, escribidnos y os prometemos que os tendremos en cuenta para la próxima mesa, pero es que no sabemos dónde estáis. No sabemos si existís. Solo os vemos en Instagram. Y nada, para cerrar con un poco de música, como siempre, Kerchak nos presenta Los ojos del gigante, que es el segundo adelanto de La recompensa, su primer álbum y segundo trabajo de estudio, así que os dejamos con ello. Paso que daba. abrazo. Versos que descubren.